I love you, dale mami, dime la que hay. Ese cuerpo está fenomenal y cuando empieza a bailar y tú me pones a temblar. I love you, dale mami, dime la que hay. Ese cuerpo está fenomenal y cuando empieza a bailar y tú me pones a temblar. Dale mami, tú eres una abusadora, como mueves ese cuerpo como una ametralladora. A mí me gusta darle, meterle en la zona, porque de toda la que viste shorty tiene la corona. No te hagas de que tú no quieres, de esto se te nota en tu cara, de que tú eres comelona. No te loca que no estoy pa' los huevitos, tú no eres una chiquitita, tú eres una manzana. I love you, dale mami, dime la que hay. Ese cuerpo está fenomenal y cuando empieza a bailar y tú me pones a temblar. I love you, dale mami, dime la que hay. Ese cuerpo está fenomenal y cuando empieza a bailar y tú me pones a temblar. Tengo en mi mente toda parte de tu cuerpo. Tú a mí me gusta, mami, tú me tienes suelto. Vamos a la esquina para estar los dos envueltos. En una noche tú y yo, eso es perfecto. Es el momento para darle duro el sexo. Dime qué hago, mami, cuál es el proceso. No estés buscándome, yo soy de carne y hueso. Tú estás pa' eso, yo estoy pa' eso. Es el momento para darle duro el sexo. Dime qué hago, mami, cuál es el proceso. No estés buscándome, yo soy de carne y hueso. Tú estás pa' eso, yo estoy pa' eso. I love you, dale mami, dime la que hay. Ese cuerpo está fenomenal y cuando empieza a bailar y tú me pones a temblar.